la barrita china de la sopa mundial. Por bonita y cariñosa mañana la voy a ver. Yo quisiera saber ahora que no tarda en saber. Todas las noches